En este sábado, recemos con el Evangelio según San Juan, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús dijo a sus discípulos, «Si el mundo los odia, sepan que antes me ha odiado a mí. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero como no son del mundo, sino que yo los elegí y los saqué de él, el mundo los odia. Acuérdense de lo que les dije, el servidor no es más grande que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán ustedes. Si fueron fieles a mi palabra, también serán fieles a la de ustedes. Pero los tratarán así a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió». Palabra del Señor. Este sábado nos ayudan las palabras de Jesús de algo del Evangelio de hoy. Acuérdense de lo que les dije. Acordémonos de lo que nos dijo en estos días. Alguna palabra que escuchaste seguro, que te ayudó, alguna frase, la escuchaste por ahí por primera vez. Alguna la habías escuchado muchas veces, pero te vino bien escucharla otra vez. La clave no es olvidarse, la clave es no perder la memoria. Por eso vamos a recordar algunas cosas y aprovechemos para quedarnos con la más profunda y necesaria para nuestra vida. Intentemos empezar este día con deseos de escuchar más y mejor. Intentemos aprovechar este día para volver a tomar nuestro Evangelio, nuestra Biblia y poder buscar nosotros mismos el texto que queremos meditar. Acordémonos de algo de lo que nos dijo Jesús. Tampoco olvidemos el tema del cielo que nos acompañó de alguna manera esta semana. No nos olvidemos del cielo. Esta vida es camino a la vida eterna. ¿Alguna vez alguien que cree en Dios, pero no es cercano a la iglesia, ni tampoco reconoce mucho a Jesús, me dijo, no entiendo por qué la humanidad le dio a la muerte una connotación tan negativa, si supuestamente ese es el paso hacia el más allá, el paso a un lugar tan divino, y el famoso encuentro con Jesús? Nunca entendí por qué la muerte es tan patética y tan triste, tan todo, si se debería tomar como un paso más en la vida. Me pregunto y también me cuestiono por qué los cristianos a veces enfrentamos la muerte con tanto pánico o tanta angustia, y me sorprende que alguien que supuestamente no cree tanto la tenga de alguna manera tan clara. Para pensar, vamos a repasar un poco. El lunes Jesús nos proponía traernos el cielo al corazón, quedarse en nuestro corazón hasta que nos llegue el día de poder gozar de su presencia. El que me ama será fiel a mi palabra y mi Padre lo amará. Iremos a él y habitaremos en él. El que me ama empieza a vivir el cielo en la tierra, en el corazón, porque el que ama le hace un lugar en el corazón al mismísimo Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Nos damos cuenta de semejante verdad? ¿Nos damos cuenta de que cuando amamos en realidad estamos siendo lo que debemos ser? ¿Estamos abriéndole las puertas al que nos creó para que encuentre un buen lugar? El martes decíamos que tenemos que amar lo que viene. Amar el cielo es amar la vida, es amar todo lo creado. Pero amar esta vida es también reconocer que acá no está lo definitivo, es darse cuenta que acá se juega nuestra vida, pero lo que vendrá será algo inimaginable, será una paz eterna. Mientras tanto, Jesús nos dejó su paz, nos da su paz, nos quiere en paz, pero no como la paz que nos da este mundo que muchas veces vive en su mundo, decíamos. El miércoles, lo que nos unía, lo que nos une vitalmente a Jesús es el amor que Él nos da y nos permite dar como Él. La clave es no hacer muchas cosas buenas, o hacer cosas buenas, pero si no hacerlas, ¿cómo enlazaría con el amor de Él? Solo así daremos frutos de santidad. Todo lo demás, aunque todos lo reconozcan, quedará en la nada, no sirve para nada si no es por amor. Cuando nos toque partir de este mundo, nos guste o no, tengamos ganas o no, no nos preguntará Jesús cuántas cosas hicimos en cantidad, cuánto nos aplaudieron, cuánto dinero juntamos, cuántos títulos acumulados, cuánto nos quisieron.